この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shield sub, weapons online. Note keep with shields. Well, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mechanos. Crashing. When a humble bard graced to ride at home with Geralt of Rivia, along came this song. From when the white wolf fought a silver-toned devil, his army of elves at his hooves the day revel. They came after me with mass of foam to see, broke down my loot and they kicked in my teeth. It's great to see you today.

マジンガーまで行くんで Z はこの日一番のジャンプをしてくれるかい。俺は今日は測定もいい感じだぜ。怖いよ。ああ。よっしゃ、手拍子に変えてみよう。もう幸せすぎて何も言うことが飛びました。じゃあ最後の一発 Z、 何が一番熱かったかって、この Z がもう俺にガーンと、もうお前は死ぬまでメタルシャウトをやり続けろというみんなの思いを俺の体にぶち込んで刻んでくれるかい。俺は一生かけてそれに立ち向かっていくぜ。じゃあ今世紀最高の Z を俺たちにぶつけてくれ。いくぞ、じゃあパワーを貯めてくれ。 OK、 じゃあコード一発じゃらんと、よし、いくぜ、パワー貯めろ。いや、これを着てたら礼儀が、モーターヘッドと一緒だぜ。マジンゴー、マジンゴー、マジンガー。奇跡の力は僕らのためね。正義の心、ファンナー、いいか。 Yokoso minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison, que había estado fuera del aire por unas cuantas semanas, pero no era porque no pensáramos en ustedes, sino que se nos cruzaron en cantidad de cosas y no pudimos alcanzar a llegar a tiempo para llevar a cabo nuestra transmisión, pero eso no quiere decir que estuvieran fuera de nuestros corazones, así es que nos da un infinito gusto volver a estar con ustedes y poderlos acompañar en este horario de las 6 a las 8 de la noche en los domingos por Radio Doki. Así es que sabemos que algunos de ustedes en este momento pueden estar recibiendo alguna notificación relevante de sus autoridades administrativas territoriales, así es que sabemos que tienen que atender ese tipo de llamados por todo lo que ha estado pasando. No puede ser posible, nos vamos un par de semanas fuera o se nos complica el poder llegar al programa y cuando uno regresa estamos en una pandemia y al borde del colapso por papel higiénico. ¿Alguien puede entender eso? No lo sé todavía. Así es que, ¿qué platicaremos el día de hoy? Bueno, pues los anuncios parroquiales yo creo que van a estar un poco pobres, pero pues estaremos mencionando algunas de las cosas que nos han estado sucediendo. Estamos aquí, al menos les platicaremos qué es lo que vimos en Japan's Night, que fue el evento al que estuvimos acudiendo la semana pasada y que por cuestiones de disponibilidad de boletos no pudimos conseguirlo para viernes y sábado, así es que solamente pudimos conseguirlo para el domingo. Y bueno, era algo que no queríamos dejar pasar, así es que tuvimos que estar ahí presente. Entonces vamos a platicar de ello, vamos a ver qué opciones están disponibles y rebotar algunos temas, porque por ejemplo el buen Henry ya tuvo la oportunidad de ver Konosuba Legend of the Crimson y pues al parecer creo que sí le pudo haber gustado, así es que vamos a en algún momento a platicar para estar ahí checando qué es lo que sucede. Así es que pues ya estamos aquí, qué gusto una vez más poder estar con ustedes. Ya recuerden que todas las veces que estamos conectados al chat de, bueno, digo, cuando estamos conectados a Radio Dotki, estamos en el chat de Radio Dotki y ahí vemos a Iron321 que nos está saludando. Saludos Iron321, donde quiera que te encuentres, espero que estés sano y resguardado por torres de papel higiénico, toallitas sanitarias, gel y demás, y que te encuentres bien y disfrutando. Así es que hoy será, o esta semana serán los días en el que la presencia remota al parecer estará a la orden del día, pero bueno, vamos a platicando más adelante. Así es que, como les decía, recordando, oh, tenemos una llamada del buen Master, aceptémosla. ¿Aló, Master, nos escuchas? A ver, aguanta, deja nada más modificar algo por aquí para tener potencia de salida. Listo, ¿nos escuchas, Master? Fuerte y claro. Bueno, los escucho, pero no los veo. Ah, eso se resuelve rápido, ya me debes de estar. Eso es todo. Master, qué bueno que estás acá, qué milagro. ¿Qué dices a San Francisco en esta época de pandemia? Pandemia, porque viene de los pandas. Pandemia del pandemonio de pandemia. ¿Podemos decir chistes no apropiados de trabajo? Not safe for work. Sí, yo creo que es adecuado. En este momento no estamos... Aquí le han llamado Kung Flu y pandemia. Kung Pero bueno, Flu ¿quién soy yo para decirle? ¿No? Ojalá hubiera sido yo con mi talento. No, mira, mucha gente que ya les trae ganas. Pero así hay infinidad de chistes inapropiados. Bueno, aquí de este lado solo nos quedamos con el virus, digo, con el código de coronavirus y con el COVID-19, que es el último que ha estado como más... Nombre clave COVID-19. Exacto. Deployed COVID-19. Ay, eso podría ser alguna especie de mecha o una nueva warhead para algún Gundam, pero no. No fue pero nada de eso. Todo está bajo control, ¿no? Que besos, brazos y apapachos. Hasta hace... unos 3-4 días ese era el criterio y solo se decía que aquí en estas tierras cálidas y en la frontera sur, la verdad es que las cosas eran diferentes. Todos esos países del norte llenos de frío pues sufrían, pero aquí nuestro calorcito humano y también de temperatura nos iba a dar lo necesario para soportarlo. 4 días después, después de que empezaron a cuestionar... Desolación es tu mejor acompañante. Después de que cuestionaron nuestra capacidad para hacer números y analizar una tendencia estadística, determinamos que a partir del 23 los niños iban de vacaciones un mes y íbamos a tener la semana de la distancia sana. Eso suena las como tres. A criterio... Las tres patronas de México, desolación, devastación y soledad. Ay, ustedes dirán. Sí, tal cual, entonces, pues ya creo que ahora sí parece que va la buena, que esto ya no es chiste. O sea, eso nada más era como calentamiento, así como cuando estamos haciendo ejercicios de estiramiento para no entumirte, para no entrar en calambres. Exactamente. Pues ahora que estás, ¿cómo lo diríamos así? ¿Encerrado? No, como ahora crees que estás... Resguardado. Resguardado, sí, para no ofender a nadie. ¿Tienes buenos consejos para ver buena animación, buenos cómics? Bueno, Está como bien para como para aventarse el Warhammer, ¿no? Y hacer tus figuritas y sí, no, desde... será un excelente momento Space para Marine. Tantas unidades sin pintar, tantas miniaturas grises que comenzarán a tomar color en estas semanas. Así es que ya estamos por aquí. Ah, saludamos al chico explosivo que está llegando al chat. Saludos, chico explosivo. Saludos a todos. ¿Ya viste la película de My Hero Academia? No, y justo está en este fin de semana. No, bueno. Pero mañana es feriado en México, así es que voy a ver a qué hora. Ya los próximos dos meses, fácil. Sí, pero en una de esas nos cancelan los cines. Es el buen Henry Lavilla decía que como todavía no le habían cancelado los cines, se lanzó a ver Konosuba, que llevó Konichiwa Festival, y dijo, pues ahorita es cuando y vámonos. Y yo espero mañana hacer algo así. Yo me así. Quedé con... Bueno, yo no he visto... No he tenido tiempo de ir a ver One My Hero Academia. Pero dicen que está buena. Sí, las recomendaciones andan muy, muy altas. Entonces, supongo que es un arco diferente. Aparte, ¿no es canon? ¿O sí es canon? Es una, no sé. Creo que es un side story que nace... Ahorita están en la cuarta temporada. Entonces retoman varios de los personajes con los que se cerraron en cuarta temporada. Yo me quedé... Y de ahí saltaron. Y bueno, y sale esta historia. Yo me quedé con... Cuando me quedé en el cómic, bueno, en el manga, cuando revelaron quién era el que hizo el All for One. Pero ya ha avanzado bastante. La verdad no me he enterado qué ha sido lo último que ha pasado. Ya se casó la chica gravedad con el buen... ¿Con Midoriya? Sí. ¿Con Midoriya Shonen ya se casaron? No, todavía no. Según yo, el cierre de la 4 todavía no. Sale una monita con unos cuernitos y que tiene la habilidad como de regenerar o de... retroceder los dones. Pero no es... Es una niña, ¿no? Es una sí. Como niña de 5 años o así. Sí, ¿sabes? Sí, sí, es una niñita chiquita. Sí. Una... Que la han estado atormentando para... Su cuerno, ¿no? El cuerno es el que le da el poder. Sí. Todavía le cuelga. El manga todavía lleva unos 100 episodios más sí. Allá de ese... Del niño, de la niña del cuernito. Ah, está bien. Mira, mañana a las 3:30 va a haber... una función en Patio Universidad, yo digo en Universidad, si es que creo que esa es a la que me voy a lanzar. Mañana es qué día de... De San Benito de Juárez. ¿De natalicio de Don Benito Juárez? Sí, de San Benito Juárez. Entonces... Que sus primeras palabras fueron, ve y distráete con un buen manga. Ay... El chico explosivo que dice que no le mandamos saludos. Claro que sí, te mandamos saludos verbales que decían saludos, chico explosivo. Saludos, pero no abrazos porque hay que estar distanciado socialmente. Sí, lo siento, chico explosivo. No te vamos a poder mandar abrazos porque no es correcto que hagamos eso. No vaya a ser que te enfermemos. Ah, de hecho les tengo que contar porque yo ya me tocó sufrir ese tipo de cosas. El martes... ¿Quisiste darle el abrazo del oso? No. Eso, desde la semana pasada llegaba al trabajo y les decía, saludo o no. Y había unos que decían, sí, dale. Y había otras personas que decían, no, mejor mantente a la distancia. No, está bien eso. Es tu derecho, ¿no? Pero el martes, regresando del trabajo, pues, estaba un poco frío y sentí un poco rara la garganta. Y durante la noche del... No, bueno. Y durante la noche del martes empecé a sentirme un poco más raro. Así es que el miércoles que amanecí dije, me voy a enfermar de la garganta. Pero ya nos habían indicado que por protocolo tendríamos que avisar de eso y acudir a nuestro servicio médico. El protocolo COVID-19. De hecho, con mi equipo de trabajo, el martes vamos a tener una sesión que ya la bauticé como... Sesión de protocolo Omegón. ¿Qué significa? Vamos a hablar cómo le vamos a hacer para sobrevivir con esta sana distancia. Pero bueno, deja regreso a la parte de la historia. Entonces, yo muy responsable de mi salud No, sí, sí, no siempre pensando en ayudar. Exacto, no saludé de la forma cotidiana a varios de mis compañeros. Algunas que son un poco efusivas, les dije, oye, ¿sabes qué? Y en ¿qué? México todavía a las señoritas se les saluda de beso. Exacto, se les saluda de beso. Entonces dije, oye, creo que no, porque ando un poco enfermo la garganta. Dijo, ah, bueno, está bien, qué bueno que me avisas. Este viaje a Wuhan y luego mi prima que regresó de Italia, luego te cuento. Exacto, como que he estado lleno de noticias de esa zona y no lo he procesado bien. Entonces me acudo al servicio médico y ya le digo a la doctora en turno, oiga, pues es que me he sentido así, creo que tuve un poco de temperatura por la noche, que todo el mundo tiene temperatura, ¿no? Ah, bueno, ¿estás sí, en el cero absoluto? Exacto, no estoy, digo, un poco más de temperatura de la que debería tener, así es que, pues revíseme. Dijo, oh, está bien, te reviso, me vio la garganta, dijo, sí, la traes un poco achiqueada. ¿Se puso guantes? Sí, sí, claro que se puso guantes. Ah, bueno. No, bueno. Así, está bien. Una batelenguas me revisó y dijo, ¿sabes qué? Pues sí, traes la garganta un poco irritada. Aquí te voy a mandar tu antibiótico, tu antihistamínico, un antiinflamatorio. Y en ese momento me dijo, y te vas hoy, en este momento te vas a hacer home office a tu casa. Y yo me reí así de jaja, ¿de verdad? Me dijo, sí. Ok, de verdad me voy a ir a home office. Y me volví a reír. Y se pone a escribir en la receta y dice, te vas hoy y te vas mañana y regresas el viernes a evaluación. Y dije, ¿neta? Ahora ya también me voy el jueves. No había subido al comedor, entonces agarré mis chucharas. Y no me obligues a hablarle a seguridad para que te escolte del edificio. Exacto, entonces me tuve que regresar a mi casa porque por protocolo me tenían que sacar de la oficina y el jueves me busca personal de recursos humanos. Me dice, hola, ¿cómo estás? El equipo SWAT. Pero por chat, ¿no? Y digo, ah, pues bien. Y dice, ¿en dónde te encuentras? Digo, pues haciendo home office como me dijeron. Ah, muy bien. Bien hecho, muchacho. Bien, bien hecho. Es que estamos dando seguimiento a los que mandamos a home office y queremos ver cómo vas. Ya le di mi reporte. No, voy bien, estoy apegado al tratamiento, ya no he tenido molestias, no he tenido temperatura, me encuentro bien y mañana tengo mi revisión con el médico antes de entrar, llegando a la oficina. Dijo, excelente, me parece adecuado, digo, aunque sí siento un poco raro que me estés diciendo esto. Me dice, lo sé, pero pues es lo que necesitamos hacer. Pues dale, entiendo que qué culpa ustedes de mi bicho. Y el viernes que llego, paso y ya me revisa el médico. Me dice, ok, ya estás mejor, todavía traes un poco irritada la garganta, pero cualquier cosa, pues vuelves a bajar y te mandamos a tu casa. Si no, ya ve a piso. En cuanto llego a piso, la gente me empezó a decir, oye, ¿y por qué no regresaste mejor hasta el martes? Y digo, pues ya me revisó el médico, ya me dijo que puedo subir a piso. Bueno, pues nosotros decíamos, no vaya a ser. Entonces a mí me mandaron 2 días a home office solo por tener la garganta irritada. Bueno, o sea, sí tenía infección. No, bueno, luego te platico lo que pasa en otras partes del planeta. O sea, me queda claro que todavía no hemos llegado al cierre territorial como en Wuhan. No, México ahorita está de vacaciones, México ahorita está con las palomitas y las está en la feria. Ahorita está en la pelea de gallos en las kermeses y De hecho, este fin de semana fue la mole y además el Vive Latino. Al cual yo no fui porque yo soy muy respetuoso. Dije, no quiero irme a pegar un bicho que no vaya a ser la de malas. Pero el Vive Latino y la mole, a todo lo que dieron. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que México siempre tiene ahorrado en las arcas y tiene preparado especialmente todo su equipo de emergencias y al ejército y el... ¿Al ejército de salvación o a cuál estamos hablando? O lo soñé. Creo que lo soñaste. No, bueno. Entonces los van a tener que sacar otra vez del agujero. Ahí vamos otra. No. Pero pues sí, las cosas han estado chistosas. ¿Y tú cómo lo has vivido de aquel lado de la frontera? ¿Estás resguardado detrás de un zombie? Bueno, gracias al cielo nuestros líderes políticos están almejas, al punto, sobres, ¿no? ¿También lo soñé? Pues hace unos cuantos días salió negativo la prueba de coronavirus del gran líder de la nación del norte, ¿no? Te diré que nuestro líder se fue a jugar golf, fue a estrechar manos, se fue de vacaciones, bueno, está de vacaciones. Y cuando le dijeron, disculpe, señor presidente, pero requerimos su atención. Tenemos una pandemia. Se puso de malas. Sí. Para eso les pago. Pero se puso de malas cuando le dijeron que la economía estaba, ¿cómo decirlo?, inadecuada para un año del electoral. Eso fue lo que... Al parecer no están en los niveles que le gustaría. Entonces hizo un entripado. Maquecos. Justo apenas ¿cómo se llama? Matrix sí terminó de grabar a tiempo todas sus cosas antes de que cayera la pandemia. Se fueron y pusieron. Bueno, yo no la vi, no pude sacar la foto, pero dice que pusieron una lona en el puerto, en el edificio del puerto de San Francisco, y que dijeron muchas gracias San Francisco, nos vamos, pero regresamos. Regresamos en Matrix 4. Por favor, vayan y véanos. Entonces, sí, en todos los sitios. Hubo explosiones, helicópteros, tanques, combis. Y ya está. Y luego me enseñaron un video del Trinity y Neo. Y Trinity ya está... grande. Ya está pedaleada, sí, ya. Yo no la había visto de cerca, pero ya que me enseñaron la foto del celular, decía, órale, si no, si... El tiempo no anda... El tiempo no pasa en vano. Sí, ¿qué son, como 15 años de la última película de la Matrix? 20, no, 20. Si salió en el 99 y agrego los otros 20 de cuando la viste despachar a agentes la primera vez. Aquí está Matrix Reloaded. Salió en el 2003. 17 años. No, pero esa es la segunda, ¿no? ¿Qué fue la última vez en la que la viste? O sea, que la vi, entre comillas, estaba roncando y estaba... Bueno. Estaba somnoliento. Así que puse atención. ¿Qué no viste en las múltiples transformaciones del agente Smith? Sí lo vi cuando se hizo elfo y estuvo en Elrond y estaba diciendo... No. Justo también en esa época estaba como Elrond y el agente Smith, ¿no? Sí, así es. Ordeñando. El señor de y los... Y luego... Amigos. Saludos al chino y luego la hizo de cara roja. Red Skull. Ah, pero ya ella traía mucha máscara encima, entonces ya no se notaba. No, sí, eso, hay 2-3 cameos. Sin tanto maquillaje. Ah, bueno, sí, en la primera, en Capitán América First Avenger. Y luego pues hizo otras tantas películas, pero pues... La verdad no puse mucha atención. No, güey. Pero Trinity sí, ya está... Ya está cascada. Pedaleada, colgada. 17 años no pasan en balde. ¿No? Sí, no. Entonces ahí se andaban colgando en el helicóptero, parece. Bueno, está bien, nadie se murió, nadie se fastidió. Lo hicieron justo antes de que cayera el virus maldito del coronavirus. O sea, la matriz se salvó de que le cayera un virus y la fastidiara, lo cual hubiera sido la un última, buen chiste. La última parte que vimos era cuando estaban grabando encima de la azotea del cine. Ah, sí. Pero pues ya, de ahí esperarse que un año. Pues sí, creo que es... Tendría que salir... Marzo, abril del 2021. La matriz 4. Para los que 4. Sobrevivamos... Para los que logremos pasar del evento del coronavirus, mayo 21 del 2021. 5-21-21. Será la fecha en la que suceda. Y también creo que saldrá John Wick 4 también el mismo día. Porque todos queremos aquí. ¿De qué se tratará John Wick 4? Pues yo creo que se va a hacer granjero. Irá a ser granjero, pero después lo regresarán porque mataron a su vaca y a su perrito. Sí. Y ahora que estás aburrido, puedes ver Star Wars 9 ahora en versión digital. ¿Por qué haces esas caras? Es una opción más. O Frozen 2. Ay. Oh, bueno. Han estado pasando muchas veces Rogue One y sí la he visto, pero me echaría mejor otra vez el Mandaloriano. Está bien, ya no te voy a molestar. Puedes ver Castlevania 3. Ah. La temporada 3, ¿la has visto? Sí, Castlevania sí. ¿Y qué opinión te merece? Yo creo que es una buena animación. Vale que la veas. La animación está bien. Para ser gringa está bien. Y a ver a dónde la llevan en el 3. Sí, o sea, está bien. Me cambió la vida y me hice fanático de Castlevania como nunca antes. No. Pero si veía la 3, sí. Y más, si no puedo ir a ningún otro lugar, pues no me va a quedar de otra. O sea, veo eso. Star Wars. Todo hasta que sangran los ojos. ¿Han cambiado algo de las escenas, Mise? ¿De Star Wars? No. Sí, de la versión digital no cambia nada. Según no yo, sale no. El cameo de... No sé. No, según yo ya no han toqueteado las nuevas versiones. Pero pues no quita que... Voy a decir algo positivo al respecto. Dicen, dos fans de Star Wars me han dicho que la versión 4K se ve mejor que en el cine. O sea, se ve mejor en versión digital que en el cine. Para los que son fans. ¿Y eso hace que la trama sea diferente? ¿O simplemente voy a ver a Kylo Ren con una mejor fotografía? Pues le verás los pelitos de los brazos. Voy a poder disfrutar más ese beso de princesas encantadas de Kylo a Rey a Kylo, sí. Tú deberías de verla para que ganes esa imagen en 4K. Todo está bien, pero tengo que pagar para verla. Te voy a conceder que ahora tengo más tiempo, sí, es cierto. Pero hay tantas cosas que no he visto antes que vaya a ver eso. Me gustaría ver Pixar, la de Onward, pero pues no la he visto porque aquí los cineplexes son de mayor de 50, de cupo mayor de 50 personas. Y pues la verdad, como para estar entre ratoncitos y coronavirus y para ver una película, pues no soy tan fan. A mí me dijeron que está bonita. ¿No la has visto? No, tengo una referencia cercana que me dijo que estaba padre. Y me dijo, la puedo ver otra vez sin ninguna bronca. Y dije, esto es una buena referencia. Voy a esperarme a que la saquen en el... ¿qué? ¿En Arroyo? ¿En Chorrera? No sé cómo se diga, espera. ¿Streaming? En streaming. En transferencia digital automática o bajo demanda. De video. Así como dicen en Europa. Transferencia bajo demanda de video. Así. ¿Y qué he visto? He visto Picard. Y ahora que no tengo tiempo, no tengo restricciones de hacer nada. Y he estado trabajando desde mi hogar. Está palomera para los que son les gusta Star Trek. Está mejor que regular, pero no está así como para hacerse trek. Está bien. Sí vale los 30 minutos por episodio. No es un mandaloriano. Es que el mandaloriano. ¿Y qué más hay? ¿Qué más películas he visto? Así que valga la pena. Yo diría Ezequiel. Está la de My Hero Academia. Bueno, o sea, sí, pero en realidad es que ahorita hay baja. Vi en 1917 el viernes. ¿Está buena? Yo vi Midway. Midway es una película de la Segunda Guerra Mundial, de la Batalla de Midway en el Pacífico entre pre-Tokio 3 y pre-San Francisco Godzilla. Sí, está azotada de los... Está jalada de los pelos y azotada contra los vidrios del piso. Sí. Pero así como para no pedir que haya propaganda, pues es medio difícil. Entonces, hay buenas explosiones, hay buenas simulaciones acuáticas y ya. Ok. Nadie te explica por qué es la batalla, nadie te explica cuáles fueron los retos de la batalla, nadie te explica qué estaba en juego, nada. Sí. Simplemente balazos y ya. Ahí avionazos. Bueno, sí. Principalmente porque fue en el mar, entonces destructores contra destructores. Fueron ahí se cerraron. Portaaviones contra portaaviones. Exacto. Ahí se cerraron esas batallas navales con destructores y fue cuando los portaaviones comenzaron a darle un giro significativo al poder naval. Que para los que son fans de eso, hay muchísimos videojuegos al respecto de la batalla de Midway que son mucho mejores que la película. Sí. Hay videojuegos que de los 80s, de los 90s, ya que te gusta lo retro, de la batalla de Midway, la campaña del Pacífico, de la batalla de 1942. Sí. Entonces, eso se me hace más entretenido. Mejor eso que Star Wars Episodio 9, la segunda venganza. No, bueno, mejor todo. Pues entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar pasar My Hero Academia Hero Rising por el coronavirus? ¿Por el Panda Flu? El único problema es que es como que se cuesta aparte, ¿no? O sea, es una película que la puedes ver aparte. Y no tiene ninguna trascendencia a la historia en general. No genera una repercusión sobre la línea del canon, no. Entonces, pues está bien palomera. Solo gana más profundidad los personajes porque ya ves que hacen más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la anterior, la de The Two Heroes, pues te da todo un background sobre la vida previa de All Might, cómo estaba en Estados Unidos y cómo vivió allá y bla, bla, bla. Y pues ves a un All Might más joven, menos curtido, porque ya justo All Might cuando sale, el hecho de que no le puedas ver los ojos en los mensajes ocultos del anime, pues quiere decir que es complicado saber lo que está pensando. O sea, tú sabes que es bueno, pero es por definición. En el manga ha salido con su mentora, con la chica anterior que estaba antes de que le pasó el poder. Uh-huh. Sí, está buena. Y está buena la trama cuando le explican por qué. Y por lo general siempre son... Sí, es una historia para no regarla, para no echártela a perder. Entonces Castlevania tendrías que ver, tendrías que ponerte al tanto de los capítulos de para cerrar la cuarta temporada de My Hero Academia, buscarte un juego de Midway para no ver Midway. He visto el manga de One Punch Man. Ese, yo diría que desde el capítulo 1 iban en el 178, 180 y no ha decaído. 178 tomos de intensidad pura, que no cae, no decae un solo minuto. Eso está, es un reto importante. Y yo diría que si los supercampeones eran los que tienen el récord de expansión temporal para atravesar una cancha de fútbol, yo diría que One Punch Man se los pasa por el arco el triunfo, y para acabar una batalla pasan horas enteras, horas. Pero no son despreciadas, muy bueno. Oye, pero solo tiene que avanzar una cuadra y llevamos 5 tomos. Pues tú dale, porque todavía sí, faltan 5 otros 5 tomos más. Y siguen dándose, siguen diciéndose y aventándose la cubeta. Y es bastante agradable, de hecho. Entonces el manga de One Punch Man sería la otra opción para todos aquellos que van a estar... Está en Netflix, ¿no? No sé si está en México, pero Netflix está... Sí, pero solo la primera temporada. Uh-huh. A donde llega... se me olvidó el nombre. El que es como una especie de Saiyajin con tres ojos. Ah, El señor Babilonia. Ah, sí, sí, es el extraterrestre. Sí. Y ahí se acaba. ¿Cómo se llama esa? No, bueno. Porque ahí apenas sí, está, está luchando por... Le acaban de dar su licencia. Pero es un cíclope, no, es, no son tres ojos, es un cíclope. Ah, bueno, era un número impar. Uno o tres. ¿Cómo se llama eso? Boros, Boros se llama. Ah, claro, tenía que ver algo con algo violento, y sí, Boros. Boros, el conquistador y destructor de mundos. Y que se los terminan abaratando, as always. ¿Sí? Es lo que dicen, ¿no? ¿No? A mí no me consta mucho, pero bueno. Pues se pone todavía más pesado después, si lo puedes imaginar. Si te lo puedes imaginar de alguna manera, se avientan dos, tres entidades que son más poderosas que Boros. No le llega al buen Saitama, no le llega. Tienen que ponerle seis o siete personajes auxiliares para que ahí estés palomeado. Porque si no va a llegar y va a decir, bueno, sí, listo. Sí, todo sufriendo, la gota gorda, y no, y uno sin brazos, y no, y es que todo un drama. Y el otro así como que, bueno, tengo que apurarme porque me van a cerrar la tienda, ¿no? Voy por los vegetales. Sí, que siempre tiene un cierre así de, sí, pero es que tengo que ir a tal lugar y nos podemos apurar. Sí, exacto. Pero es buena animación. Esa parte de Boros. Antes también, cuando van al laboratorio a sacar al rinoceronte. Es muy bueno. Sí, sí. Y el otro. Y luego los entrena. Y cuando llega el rey del mar. Y también se lo despacha. Ah, muy sí, bueno, el rey del mar. Sí, es bastante divertido. O sea, no, la primera temporada de One Punch Man es... Saitama de vacaciones con el de la bicicleta. Sí, está bien. Y así todo perdido de, ah, ¿qué pasó? Ah, sí, cierto, cierto, sí, sí, permite. Sí, One Punch Man es muy bueno. Iniciamos con ¿Sabes cuál vi que me hizo reír bastante? Jumanji. ¿Sí? Vi la 1 y la 2, no había visto la 1. Me reí como enano. ¿De verdad? Sí. Ay. Pero tienes que ver la 1. Porque si no, la 2 no la vas a entender. Sí. Y no esperes mucho. Si recuerdas la de Jumanji con Robin Williams. Sí. Es... Bájale un poco a las expectativas. Ok. Y si a eso es a lo que le tiras, son 4 horas las dos películas de sano entendimiento. Muy chistoso. Ok, entonces recomendación también Jumanji para todas estas... Para estos 15 días de resguardo. No es algo que te va a cambiar la existencia. Es algo... Jumanji es para un periodo extendido de refugio contra el coronavirus. Sí. El kit de supervivencia para el coronavirus. Sí, sí. Contiene... Estás estresado, estás preocupado, estás angustiado, estás... un poco desesperado, estás un poco, te sientes a la deriva y tus opciones son prender Foro TV o prender la CNN. Calma, respira profundo, prendes Jumanji, eso. Y te echas 4 horas, te da la noche, te duermes. Y al otro día puedes amanecer feliz desayunando pila, tu cereal. La pila recargada, todos los músculos relajados. Sí. Justo para que te lances al Costco o al super más cercano para que compres todo el papel de baño que puedas conseguir. De hecho, ¿alguien alcanza a entender por qué todos están comprando papel de baño? Claro. Master, sí, a ver, explícame la razón. Es perfectamente claro que a la humanidad le importa más tener un trasero limpio que alimentarse. Es una cuestión higiénica. Dios santo. No, bueno. La explicación es... Tú sabes que siempre he sido optimista. Cuestión a la... al destino de la humanidad. Ajá. Sabes que siempre he apreciado a mis camaradas... los seres humanos, que tengo mucho respeto por su manera de pensar. Entonces, lo que ha pasado, especialmente aquí, es que cuando empezaron a ver las noticias del coronavirus, hubo gente con iniciativa emprendedora que dijo, ahora es cuando, sácate la camioneta, cómprate 3 o 4 contenedores de papel higiénico y 16,000 tubos industriales de gel antibacteria para las manos, y los metieron a su garage. Acumuladores. Acaparadores. Sí, sí. Pero lo que no contaban es que la tirada era, al menos así lo han escrito aquí, porque después se quejaron. Se quejaron porque lo empezaron a vender en Amazon y en eBay. Con una ganancia del 1000%, o sea, 10 veces sobre el precio normal. Entonces, Amazon empezó a revisar las cuentas y dijeron, a ver qué estás vendiendo, maestro. Papel de baño. Por 10 veces el precio. Los abarataron, les cancelaron la cuenta. Y los se quejaron en las redes sociales, que tanto apreciamos. Y dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros haciendo un justo negocio de oferta, sí, y demanda. Sí, sí. Y la gente... Amazon es un abusivo. Cuando vi eso, lo leí y no fue ni en California, no, fue generalizado. Fue entonces cuando vi Jumanji. Y La Roca y la chica que sale de Nebula en los Avengers. Ajá. Sale la chica de... La misma chica que sale en el Doctor Who. Y sale... El negrito que sale con La Roca, ¿cómo se llama? Chris. ¿Yo? Chris algo. No me acuerdo. Y el que lo saca a los tres adelante es Joe Black. Joe Black es muy bueno. O sea. No es muy bueno. Está más allá del bien y del mal. Si ves Jumanji y dices, ¿es en serio? No es cierto. Te da una cátedra de actuación. En Jumanji, si lo puedes creer. Joe Black sí sería una de esas personas con las cuales ya es que regularmente dicen, ¿con quién te gustaría cenar? Y entonces dices, claro, con Frank Sinatra y con Robert Redford, porque de seguro la plática sería muy interesante. ¿Cuántos años le calculas a Joe Black? Joe Black debe tener, ¿qué, 45? Ve Jumanji y luego me platicas qué opinas. Dices, ¿ese es en serio? Así lo que actúa, si te lo digo, te la voy a echar a perder. ¿Es en serio? Y ves las dos, no veas nada más una. Ves la una y luego ves la dos. Y Joe Black lo saca a pasear. Así, a La Roca y a la chava y al negrito. Sí, y mira, así se debe de actuar. Una película de... que es un juego de mesa. Sí. Eso, lo saca a pasear. ¿No? Y eso es un buen servicio social. Astrid ya me dijo cuántos años tiene Joe Black y dice que tiene 52 años. Eso, recuérdalo y ve Jumanji y me platicas qué opinas. Ok. ¿Está en Netflix? No, esta es muy nueva todavía, según yo. Pero aquí ahorita veo y checo si está en Jumanji. Porque... Sí, o sea, sí, entonces sí. Jumanji, te digo, Jumanji no es más que para pasar rato en un refugio contra el coronavirus. No más. Sí, claro, o sea, no es algo que te vaya a cambiar la existencia, pero no vas a decir a alguien que nos mate. Está bien, exactamente para eso. Aquí tienes 2 horas, quieres olvidarte del Homo sapiens en general. Ves Jumanji. Jumanji. Solo está la versión viejita. Con Robin Williams. Está palomera. Suicide Squad aparece en la revista. Hotel Transilvania 2, Turbo. Daniel el Travieso. La Tierra de los Perdidos. Las Crónicas de Spiderwick. Ya también Astrid me está regañando por no ver Jumanji. Está para distraerse, no más. Pues está bien, es justo lo que quieres, distraerte cuando estás en el refugio contra el coronavirus, ¿no? Sí. O sea, si quieres ponerte a llorar, pues como dices, prende CNN, Milenio Televisión, y ya dices, madre del señor, nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir todos. No, no, ojalá fueras a morir. El peor castigo es estar con la humanidad, ¿no? Así como dices, lo que estás leyendo, multiplícalo por 5,000,000,000. Eso es tu destino, es tu planeta. Que no ha desarrollado viaje interestelar ni viaje interplanetario. Para, eso. Master, para. Bueno, vamos a ver cosas positivas. Exacto. Ves Jumanji. Estamos a punto de entrar al lockdown y... sin básquetbol, sin exacto, hockey, no hay nada. Sin buen fútbol, que el europeo, porque... Pero se tardaron todavía en cerrarlo y andaban viendo que sí, que sí. No, bueno, estaban arañando las ganancias, ¿no? Exacto, justo estaban diciendo, no, pues es que no va llegaron, a ser. Llegaron las autoridades de salud y dijeron, bueno, caballeros, si queremos continuar con la humanidad, necesitamos cerrar este negocio. Y dijeron, pero es que hay dinero de por medio. Oiga, pero y los peines de oro, ¿qué vamos a hacer? No, pues espérense sí. Tantito. Sí. ¿Dónde los hacen? En Wuhan. Ah, maldito sea, no se preocupen. Los pobres monos están atorados. Hablando de series para palomear, también me ha recomendado The Witcher. Ah, no, claro, sí, The Witcher, sí. Esa, si no la han visto. Yo no la he visto. Después de que vean yo Jumanji, vean The Witcher. Yo quería jugar el juego, pero no, iba a decir no tenía tiempo, pero ahora que está así como que los bancos de tiempo están sobresaturados. Entonces está The Witcher también. The Witcher, que dicen que está muy buena. Muy buena, sí, la verdad es que sí. Me agrada mucho cómo actúa el buen Henry Cavill. ¿Superman? Sí, gruñe bastante y me cae bien. Jennifer es una patada en las gónadas, pero bueno. Pero la verdad sí, muy, muy, muy, muy divertida. Y la puse y hasta que me la acabé. Me la eché en un fin de semana. Está. Así es que 2 días de tus 15 días encerrados los resuelves con Jumanji y con The Witcher. ¿15? Bueno. No, muchachos, deja que te cuente el meño. Bueno, continúa. Luego, acabando el programa, tengo algo que contarte. Todos nos vamos a morir. 15 días. Quisiera. Yo te dije, no te vas a morir. Eso es lo que vas a desear. Ay, si usted estaba triste el día de hoy, quédese con nosotros porque lo vamos a hacer que se sienta más feliz. Pero bueno, entonces ya vimos, es Castlevania, otros 2 días, Jumanji otros dos días, Witcher otros dos días. Voy a decir algo de Castlevania. Yo la empecé a ver hoy, también estaba así como que en mi lista de ver, y es más de lo mismo, lo cual no quiere decir que es algo malo. La música y el diálogo están para llorar, pero todo lo demás está muy bueno. Yo creo que lo que está, ¿no? Más estoy de acuerdo, o sea, con todo. Sí, sí. Yo no diría que es mala, pero sí el diálogo. Pero no es maravillosa. O sea, no está en un grado de decir, híjole, sí. Y si a mí me preguntas qué es lo que faltó, lo que les faltó fue musicalización. La musicalización es pésima. O sea, no se te queda nada de música. La animación promedio es mala, pero cuando le aumenta, cuando le pisan el acelerador y empiezan las batallas o empieza lo bueno, se pone muy bueno. Sí. La animación. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Por eso digo, para hacer una animación gringa, creo que tiene muy buena calidad. Está bien, tienen este estilo como Aeon Flux. No soy tan fan. No está tan estilizado como el de Aeon Flux, porque Aeon Flux en algunos momentos llegaba a estar. Era tan estilizado que deformaba al personaje y era una cosa un poco aberrante. Y en aberrante en el sentido gringo, no en el sentido mexicano de que fuera valiente. Valientes las decisiones que otros toman. Saludos a Wuhan. Saludos a Wuhan, donde quiera. Si nos están escuchando alguien de Wuhan, saludos desde aquí, desde Meca Garrison. Ya falta menos. Sí, creo que ellos ya andan subiendo videos en donde se andan quitando los tapabocas y diciéndoles, ya salimos, pobres de ustedes, les faltan 5 meses más. ¡Eh! ¡Ah! Tu cara más. El mundo se va a acabar y el problema es que no voy a morir. Ojalá el mundo se fuera a acabar, ojalá. He estado pidiendo que se acabara el planeta desde hace mucho tiempo. O déjenme salir, está bien, quédense, déjenme salir. Pero Musk no se apura. Elon Musk dice, no, muchacho, todavía falta un rato. Que yo pensé que era una opinión y una posición poco común. Y no, fíjate, hay mucha gente que también quiere dejar el planeta. Yo no había abierto la boca y hay mucha gente que dice, no, este Musk está mal. No sé si recuerdas que hace... ya tiene un rato. Como 11 años. Sacaron una iniciativa de Mars One, creo que se llama, que era como un conglomerado de empresas que justo lo que querían hacer era generar la tecnología necesaria y la preparación necesaria para ya mandar grupos expedicionarios de gente a Marte, justo con la idea de ir y jamás regresar a la Tierra. Y ya habían preseleccionado a un set de personas que iban a empezar a trabajar en las simulaciones, en estar pues ya aislados en ciertas zonas remotas para que empezaran a hacer las pruebas de todos los equipos materiales que se estarían utilizando y ver si al menos en condiciones terrestres ese aislamiento les permitía tener autosustentabilidad. Y después ver si en realidad eso aguantaba el viaje a Marte y que Marte aguantara, ¿no? Pues ya es otro boleto completamente diferente. Pero al menos que en la Tierra dijeran, si nos encerráramos en estas cosas podemos sobrevivir. Si allá fuera no... ¿Dos años o tres años? Sí. Y la cantidad de gente que se enlistó no fue poca, o sea... Justo ese era el drama. El drama era de cómo era el proceso de selección para que obviamente a los que mandaras ahí fueran funcionales. Y no a la mitad de la segunda semana alguien se le botara la canica y empezara a sacarle las tripas a la gente. Si la letra pequeña del contrato decía, oiga, pero este es un viaje sin retorno. Y era para contestar, pero si por eso me estoy yendo. ¡Precisamente! Sí, pero... Que hablando de Ion Flux, ahora con este tiempo ocioso en mis manos... Tuve un gusanito de Cyberpunk y vi por primera vez, no lo había visto completo, vi Ghost in the Shell, la animación, no la de Scarlett Johansson, la animación. Sí, la Ghost primera, in the Shell, la primera. Y después vi Blade Runner, la que está en Netflix. Y es ahorita está, no sé si esté Blade Runner en México, pero... Sí, sí está, porque yo la vi. Pero las... Creo que las dos están en Netflix. Y están... Sí, las así, dos. Para ver un cyberpunk y si tienen el gusanito de que es un androide o que es... Sí, que es un androide. Está bien para ver esas dos películas y Picard sobre el tema. Exactamente, así van sobre el tema. Ghost in the Shell... Blade Runner, la 1, y después Picard. Y de eso se trata, las tres. Pero Picard no está en Netflix. Picard, tienes que ahí hacer... Macramé. Cyberpunks. Hay que ser cyberpunks para obtener Picard, pero bueno. Supongo que alguno de ustedes tendrá... Pero es el mismo tema, y ahorita no sabía que Picard se iba a tratar de eso, pero así como que, mira, fue una agradable sorpresa que... Hablan sobre la xenofobia alrededor de los androides. La xenofobia, el mestizaje, la aceptación, el miedo, los gobiernos que tratan de promover el miedo. O sea, no es coincidencia. El rol que tiene el ser humano pensante para cambiar todo eso y cuál es tu posición ante el maltrato de seres humanos, bueno, o androides que no se pueden defender, etcétera. Entonces es como que lo tema que ha estado de moda, no sé por qué ha regresado. Y sabe. Yo sí vi, no la he visto recientemente, pero sí vi en el cine Blade Runner 2099, no sé cómo se llama. Sí. Está buena, pero yo no la volvería a ver. Está buena para verla una vez, pero... A mí lo que más me gustó de esa fue el ambiente y la fotografía. La verdad, esos escenarios de alto contraste y, me agradan. O sea, pero son la historia estas... es más de lo mismo. Es ver otra vez Blade Runner una vez más o ver Ghost in the Shell una vez más. Sí, sigue sobre el mismo, no te da nada adicional, es una historia, una continuidad y tampoco llega a un lugar que diga... Y Harrison Ford dice lo mismo que en Star Wars. Dijeron, ¿puedes salir otra vez? Sí. ¿Qué tengo que decir? Nada. Solo pues ven y ordeña la vaca. Dijeron, va, vale, ahí estoy. Hay dinero de por medio, todo lo que puedas imaginar. ¿Por qué no me llega un trabajo así? Es porque no eres actor. Ya, maldito. Pero a lo mejor... Que hablando de actores y doblaje, ¿qué no mataron a Goku? En México. ¿O al que le hacía de voz de Goku? No, de Gohan. De Son Gohan. Bueno, alguien pues de Dragon Ball. Sí, no sé. En una disputa por unos terrenos. Alguien sacó una pistola y les metió balazos a tres personas. ¿Él asesinó a alguien? No. Él fue... Lo asesinaron. Por unos terrenos. Sí. Ahí ¿Él no se quería salir? ¿Los invadió y no se quería salir? No, creo que fue como al revés. Como que él estaba reclamando la propiedad. Unos terrenos. Ah, y los que lo habían invadido mataron a él. Sí, y al parecer ahí en la disputa O sea, revisé la nota, estaba bastante acotado a que fue un asesinato. Alguien había accionado un arma de fuego contra esta persona, su esposa y alguien más. Y habían perdido la vida. Y era por una disputa de unos terrenos diagonal casas por la colonia Portales en la Ciudad de México. Y y no más. No entraban más a detalle si había sido un inquilino, si estaban en pleitos iniciales, pero pues... Está. You know. Por si quieres ser actor. No. Por si quieren ser la siguiente voz de Son Gohan, pues ya les dejaron el espacio disponible. Qué mal. De hecho, estaban ahí impulsando una ley nuestros apreciados legisladores que todas las películas que llegaran a México de lengua extranjera deberían de contar con una opción en español. Y eso era justo para fomentar el... ¿Doblaje? Y apuntalar a todos esos artistas que, pues, de alguna forma veían que no había tantas opciones disponibles, porque principalmente las casas que hacen los doblajes, pues vamos a decir, son las películas chonchas que sí tienen el presupuesto, y ellos ya tienen como que muy estudiado, ya saben con quién deberían de hacer, ¿no? O sea, justo muchos de esos actores de doblaje que fueron icónicos en nuestra infancia porque eran la voz de Don Gato, la voz de Goku y de los Caballeros de Seiya, pues era el mismo, nada más que iba bailando de un lado a otro y le estaba dando. Entonces, pues hay muchos otros que no eran tan famosos como él y que pues no tenían acceso a nuevos proyectos porque pues él ya tenía cierto monopolio. Que hablando de eso, ¿no están Los Caballeros del Zodíaco en Netflix? ¿No está doblada al español? ¿La nueva? ¿En 3D? Ah, sí, es una gran... Esa cosa es una gran basura a tantos niveles. Oh, bueno, no cooperas. Yo estoy tratando de darte opciones. Me lo dices como si yo hubiera sido el productor ejecutivo de esa basura. Y si fuera así... te lo acepto, pero yo... ¿Y yo qué culpa? De verdad es malísima. ¿Que no es igual? La misma historia. No. Es la misma historia, ¿no? No, es una historia. No es el torneo galáctico y que van a agregar. Sí, ¿no? Si lo ves a 10.000 pies de altura, sí es lo mismo. Pero cuando bajas dices, esto no era así. Entonces te cuentan un torneo galáctico en donde hay un grupo de choque que llega y asalta. ¿Que no es Iki? No. Es una ahí corporación oscura. Hasta, mira, los dos capítulos que vi, hasta ahí llegué y dije, no. No aguanté más. Regrésenme mi dinero. O sea, en el primer capítulo, te muestran a un caballero dorado. Te dicen que Marin es la hermana de Seiya. y te sacan esta corporación que anda tirando balazos con los caballeros. Yo vi que era un como que era el asociado del señor aquí, señor Kido, ¿no? Exacto, porque era un alemán o algo así, ¿no? Era como un gringo loco. Como sea, bueno, ok, sí, está bien. Y sí, sí, y la chava esa que andaba atrás, sí, ya, ¿cómo se llama la moneta que tiene el golpe orfanato de serpiente, la de verde? Ay, no me acuerdo. También no tiene máscara, creo, ¿no? Ah. No se pone máscara. Bueno. Lo cual me pareció extraño. ¿No? Sean no es hombre, Sean es niña. Sean. ¿Andrómeda? Ajá. ¿Andrómeda es niña? Andrómeda es niña ahí. Pues no puse atención. Andrómeda es niña y no tiene máscara. Estaba yo viendo mi teléfono. Preocupándome, sí, del COVID-19. Estabas viendo el COVID-19 y no lo viste. Por ahí dicha. Porque siempre me explicó... ha tenido una voz así medio extraña, ¿no? Sí, claro. Cuando llegaron a. Bueno, ya para no armarla mucho, pero cuando llegaban a la casa de Pisces. Ay, dicha. O sea, y después de haber todo visto esa. Sí, me pareció totalmente extraña. Sí, y. Era... Y ya cuando sacó las rosas. ¡Nah! Eso no va por ahí. Sí, bueno, pero todo eso no es spoiler, ya eso es conocimiento dado, sentado. Sí, o sea, todos sabían que Sean era bastante, era muy, ¿cómo se llama el término de los hombres que se ultracuidan? Muy metrosexual. ¿Perdón? Sean era muy metrosexual, era así alguien que estaba tan bien cuidado que podía parecer, era tan lindo que podría ser una niña. De hecho, al inicio del torneo galáctico, cuando están pero ahí, tiene... las mujeres bueno, no sé... le dicen que es súper lindo y que guau, y sí, o sea, sí, Sean sí, es así de pero alguien yo... que los mate. Bueno, no sé, a lo mejor yo me declaro ignorante al respecto, pero uno de los grandes... retos de ese personaje era que siempre andaba luchando por no ser dependiente, ¿no? Así que siempre Ikki lo sacaba de las broncas y el reto personal de ese personaje era que él quería salir adelante por sí mismo hasta que llega un momento en que le toca el reto de sacar a los demás, ¿no? Sí. Que me pareció interesante. Sí, que... O sea, está bien. Que en la secuela, sí, de las 12 casas hace eso. Sí lo hicieron, sí. Sí lo hicieron un poco... ¿Cómo decirlo? Débil, al menos no, bueno, no débil, pero delicado, diría yo. Con poco carácter. Lo que pasa es que. Pero delicado, sí. Así, entre débil. Yo no diría físicamente, pero como que débil de mente un poco. Sí, por eso te digo, tenía muy poco carácter, él no podía. Pero cuando llegan a Pisces, no es débil, ahí sí ya dices, órale. Sí, ahí dices, no, no, no, aquí nos vamos a agarrar a trancas tuyo. Sí, y yo pensando que iba a ser alguien que iba a ser un buen nadador o que le hiciera aventar ahí la piscina, así como acuario, y pues, no fue por ahí el asunto. No, rosas para todos, rosas para todos. Que ahí yo no vi la conexión. Bueno, sigo sin ver la conexión. Pero bueno, eso ya es otro. Entonces, ¿no? De hecho, la otra vez estábamos platicando aquí Tortuga con Wamps. Y justo estábamos hablando del caballero de Pisces. Porque casualmente Wamps es Pisces. Entonces lo traíamos de bajada de. Todos cuando vieron a su caballero dijeron: o sea, está bien. ¿Tú qué ¿Está eres? Palomero. ¿Master? ¿El Libra? No, Virgo. Virgo. El que hay, sí, tiene Shaka. Ondas medio budas, ¿no? Sí, Shaka, el hombre más cercano a Dios. O sea, todos llegaron y vieron su caballero y dijeron... Pero el que llegó cuando vio y dijo, estoy esperando que salga Piscis, ¿qué hará? ¿Qué hará que les hable en Sarel? Sí, mar, sí, se pone interesante. Ah, Dios mío. ¡Rosas! ¡Ah, alguien que nos mate! Ni modo. De hecho, ya se habían cansado, yo creo, al final, ¿no? Es el último. Sí, es el último. Sí. Y ahí sí, cuando llegaron a Pisces, dices, no, ya se ve que se cansaron, ¿no? Bueno, y este saca las rosas y dos, tres patadas, gracias. Y que pelee contra Sean, sí, ese al que sí, no habíamos visto. Sí, utilizado. Detienen el reloj, la salvan, le sacan, sí, adiós. Bien. Pues bueno. Que si hay alguno de los que está escuchando. Porque en Cáncer sí se fueron a pasear. No, bueno, Cáncer. Y dices, no, bueno, esto va por unas 3 o 4 temporadas. como, o sea, cáncer. Con cáncer. Con cáncer fue todo el viaje por el inframundo y sí, los ojos se perdidos de Shin. ¿No? Vieron realidades alternas y perdieron y luego llega Ikki a hacer ahí el relevo australiano y también le hace la maniobra Master Miller y no, bueno, todo un pancho. De hecho, Ikki se echa el round con Shaka en Virgo, así, y lo manda a los 18 infiernos y a los 50 no cielos, y le dijo, sobreviviste a los infiernos, pero no te preocupes, ahora te voy a mandar al cielo porque ahí sufrirás más, maldito. Y luego ya que se pone bueno, abre los ojos, ¿no? O abre uno, creo. Sí. Sí, ya le dice, no, bueno, está bien, ahora sí, permíteme que te voy a ver bien. Y luego abre el tercero y dices, no, bueno, yo tengo que ir al baño, ahorita regreso. Es que me tomé una coca de 2 litros. Y regreso, todavía estaba peleándose. Saludamos a Nadeco Des, que nos está preguntando quién es el invitado. El invitado es el Master. Saludos. El Master es el responsable del Mecha Garrison de San Francisco, nuestro contacto directo con la farándula, el espectáculo, las cosas ultra nice, y que ahora, como está recluido por el coronavirus, pues tiene el espacio para poder platicar con nosotros, si no regularmente anda salvando el mundo de alguna u otra manera. Es como la versión, el opuesto del Doctor Astromante. Al Doctor Astromante lo tenemos para exorcizar y para detener a todos los monstruos interespaciales que llegan, y el buen Master está más aquí en la Tierra controlando a la humanidad para que... Saludos. No esté hecha calabaza tanto, ¿no? Porque eso es como mucho decir. Obviamente fracasado, obviamente. ¿Entonces no es opción? Los Caballeros del Zodiaco, si no, ni un capítulo. No, mira. Yo llegué a cuando lleguen al ring. ¿De la de 3D? Sí. No son muchos capítulos. Pues yo ni siquiera alcancé al final. O sea, yo quedé cuando se terminan saliendo a la mitad del desierto, que están en una base como secreta. Ah, sí. Ahí, yo llegué ahí. Y dije, ahí, no, como ring. No voy a ver. Y sale. Esto. Sale el unicornio, la constelación de unicornio, sale... No, yo no avancé más allá de eso, no pude, ¿no? Pero sí me cansé, dije, no, bueno, no tengo tiempo, la verdad. Voy a ver Castlevania, voy a ver Jumanji, y he visto otras. Midway es otra, ¿qué otra he visto? Pero en Netflix están liberando, ahora ahí sí, la original de Saint Seiya. Y creo que... Y en las que siguen, o ¿no? O sea, sí, siguen. Sí, pero es... El torneo galáctico, las 12 casas, Poseidón. No, creo que también, no, está, bueno, obviamente está antes. Bueno, van a Asgard, luego Poseidón, y estaban liberando las de Poseidón, e iban a ir a Hades también, o sea, se la van a echar completo Hades, hasta... Y después de todos esos panchos en Hades se pone bueno. Porque ahí sí se pone bastante rudo, son relevos y son 2-1 y tres les cae, creo que le caen Cáncer, Capricornio y otro más, y Piscis creo a Virgo, y ya te imaginas cómo se pone. No, es Cáncer, Capricornio y Acuario contra Virgo. Virgo, Leo y Aries. Sí. Y los dos hacen exclamación de Atena y... Eso está prohibido, pero no lo podemos hacer. Sí, totalmente, WrestleMania 7. Y después de eso todavía van a fundirse todos los Caballeros Dorados para estar en el fondo del Hades y poder reventar la pared final. No, es... Eso se me hizo así como de... Bueno, ya para no abrir más sentimientos, sí se me hizo así como... la verdad es que no estábamos luchando contra Virgo, pero la verdad es que estábamos todos actuando para estar juntos con Atena. Y tú así, ajá. Pero bueno, resulta que nadie era rudo, todos eran técnicos, nada más que estaban así. Sí, es como las luchas libres. Master, cuando vengas tenemos que ir a unas luchas libres, porque nunca fuimos. Pero cuando vengas, y si pseudo vivimos después del COVID, tenemos que ir a unas luchas. Ah, son tan graciosos. Sí. Pero bueno, entonces, ahí están todas las de los Caballeros del Zodiaco. Dices que no es opción, entonces. No, las originales, o sea, y es, ah, sí, sí están en Netflix. Las de 3D, ahórrense ese tiempo, de verdad. Si tienen a su primo y los anda fastidiando mucho, pónganle esa cháchara y de seguro se va a dormir o se va a asquear y se va a ir, entonces... Se la pueden ahorrar. Ah, ¿sabes cuál película es buena? Que se me hizo buena animación de Netflix. Klaus. Que ya pasó algo la temporada. Sí, pero tiene razón. O sea, si en algún momento de todo. Me reí bastante. De todo tu. Como tu Jumanji. Resguardo, es el humor de Jumanji. Me agradó. O sea, sí. Está padre. La verdad está bastante padre la de Klaus. La animación también técnicamente está muy bonita. El mensaje está bien. Sí. Pero ojo, es Klaus, no es Operación Santa Claus, porque hay otra que anda por ahí. Oh, bueno. Y esa sí, es sí. Chafona. No, es Klaus. Es Klaus y tiene muy, muy bonito arte. Y la historia está padre. Ahí está. Esas sí son dos. Pero ya está un poco pasada la temporada. Es para verla en diciembre, supongo. Bah. ¿Qué tal si no llegan a diciembre? Mejor vean ahorita. Qué trágico. Yo digo la película dentro de la cartelera y dentro de los catálogos de Netflix. No digo que nosotros como humanidad que tengamos internet y ese tipo de cosas. ¿Y tú has visto, ahora que están diciendo todos esos que están en Netflix, has visto alguna de las Rápido y Furioso? Por decisión ¿también propia? ¿También es una opción? Por decisión propia, solo Tech Reto Tokio. ¿Está buena? Yo no he visto ni una. No, ya dudaste. Es que la de si Reto Tokio... Si no sale, sí, a los no, de porque, inmediato... Entonces... Porque la de Reto Tokio yo la vi por ver a Tokio. O sea, me da enteramente igual no, lo que sale no, yo ni por los carros, ni por las persecuciones, ni por Vin Diesel, ni por la roca. No, Reto Tokio. ¿Lo vi por ver Tokio? ¿En Reto Tokio? ¿O qué es? Tokio Drift. Tokio Drift, no hay no sale Vin Diesel. ¿Por qué? ¿No les alcanzó el presupuesto? Yo creo que sí, no les alcanzó el presupuesto. De ahí sacan a un personaje para las siguientes de Fast and the Furious, que es el japonés. Juan, creo que se llama, o Han. Y ese sí sale en las siguientes. En la donde están en Brasil y... ¿Se van a Hawái también? Sí, o sea, como en todas hasta que se muere el cuate este, que es en las 6. Todo ese cuate el japonés sale en todas esas, considerando que en la de Reto Tokio él se muere en esa. Lo matan en ese. O sea, lo tomaron, dijeron, bueno, esto se dio en un mundo como por aparte y es una temporalidad que convendrá a nuestros intereses. Órale, ¿sí? Todo el universo alterno. Pues no lo declaran como universo alterno, pero te hacen pensar que lo que sucede en Reto Tokio es muchos años o poco después de la última en donde salga. Porque en Reto Tokio se muere. Entonces, ¿las recomiendas? Pues así de ver la 1 hasta la 12 o la que sea. O sea, les recomendaría Reto Tokio porque vean a Tokio y nada más. Y ya. Las otras, pues son... Las veo porque me las encuentro en la tele y digo, ah, aquí estaba, ¿qué hay? Milenio Noticias. Pues yo diría. La familia Peluche. A lo mejor están buenas como para ver un avión, pero dudo que alguien se vaya a subir a un avión ahora. Sí, ya veo. Aquí en la Deco Des nos dicen Reto que no sale ni La Roca ni Vin Diesel. Aún no eran famosos. Es cierto, sí, no salían. Nadeco Des, ¿cuál de Rápido y Furioso tú propones ver al máster? Porque yo solo Reto Tokio y es para que te acuerdes de cómo es. Así que supongo que el atractivo es ver las persecuciones y los saltos y... Y hay obviamente una historia de mestizaje. Lo único que yo me acuerdo es que hay una película donde sale una chava que es la campeona de freestyle kickboxing, MMA, algo así. Y es San Las Vegas, creo. Y sale un coche saliendo de un edificio, de una galería y aterriza en otra en el edificio de enfrente. Eso es lo que yo me acuerdo de alguna de ellas. Creo que es la 6. No te pierdes nada. No. Ronda, no me acuerdo cómo se llama la muchacha. Ah, sí. No, pero ni no sé en cuál haya salido. No más. No trasciende más. No. Es para platicar acerca de la película en una fiesta coctelera. Que ahora no va a haber. Entonces, te puedes ahorrar el comentario. Exacto, ni fiestas cocteleras vamos a tener. Que hablando de fiestas. ¿Ya viste Sonic? No le he visto todavía. No, bueno. Tengo opciones limitadas para ir al cine. Dame chance, Master. ¿Qué más hay? Ahorita. Onward yo la vería. Pero pues no la he visto. Exacto, está. Esa Onward que. Chotomate Kudasai. Acá tengo la. Hablando de Chotomate Kudasai, ¿va a haber Olimpiadas? ¿Sabes quién está en Japón ahorita? Llegó. ¿Los japoneses? Bueno, no, pero debe de haber llegado unas 10 horas. ¿Godzilla? No. ¿Evangelion? Yeyito. ¿Qué está haciendo en. Bueno, olvídalo, es una pregunta necia, perdón. Tenía planificado un viaje y le resultó que fue justo cuando tenían todo este drama. Y se lanzó. Bueno, pero él llegó antes, supongo que de todo el desgarriete. Ok. No, él llegó hace 10 horas. De México. Sí, de Guadalajara. Sí, porque de Estados Unidos dudo mucho que lo hayan dejado pasar. No. Ya sea de entrada o de salida. Pues se lanzó. Ahorita está en Japón. Bueno. La pregunta no es qué está haciendo en Japón. La pregunta es entonces qué se va a traer. Un Gundam, obviamente. Bueno. Y coronavirus. Bueno, ¿cuál? ¿El unicornio? Todos los que quepan en su maleta. No hay maletas lo suficiente grandes. Debes tener la maleta de Sport Billy para traer todos los Gundams. Pues todos esos intentará traerse. O sea, ¿tú crees que no se va a traer un Gundam? Si yo me traje Gundams. Yo nunca me he traído un Gundam. No hay vida. No, te lo traes y lo tienes que armar todavía. Y no son algo así que tu Gundam de 100 pesos, de 100 piezas. No. Es Gundam desde ponerle el reactor atómico en la espalda, ponerle la grúa que le pone los turbo boosters para salir a órbita media, y luego tiene otros boosters especiales para salir a órbita gestacionaria, y luego salen los boosters de los boosters de los boosters para ir contra un asteroide y demás. El salto interespacial y ya cuando te das cuenta ya tiene 60-70 años. Sí, en eso tienes toda la razón. La ventaja ¿Se fue con su esposa? Se fue con su señor. Era el viaje de su vida. Era el viaje de su vida. Se esperó 40 años para ir a Japón. Y escoge. ¿No había ido? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. Nunca había ido a Japón. Era el viaje de su vida. Es el viaje de su vida, sí. con su señora esposa. Y llega cuando tenemos una pandemia. Dios nos. Bueno, lo positivo le va a salir súper barato. Nadeko Des dice: pobrecito, podrá decir que vio Japón sin una persona. Que es decir mucho, ¿eh? Ay, pobre Yuyo. Saludos a Yuyo. Espero que. ¿Te escucha? No, creo que no escucha. Bueno, ahorita menos va a escucharnos. ¿Por qué? ¿Qué hora son en Japón? Son las como las 8 o 9 de la mañana de lunes. ¿Qué te pasa? Son las 11 de la mañana, muchacho. Ah, bueno, perdón. Entonces el lunes empieza a las 8. Sí, sí, ya está más despierto que. No, claro. Ya está viendo cómo está un lunes. Sin salary mans en la calle. Ahorita ya está en Akihabara, seguro, ahí dando molestias. Y todo va a estar cerrado. ¿En Akihabara? Si tienen algunas medidas protocolarias, no va a encontrar, o sea, va a encontrar dos cosas abiertas. Es más, ni las gachas de las calles van a tener cosas. Pobre viejito. De hecho, ya me. ¿Sí? Déjame ver si ha subido alguna foto. Porque eso sí es muy triste. Digo, ahorita que lo estoy verbalizando triste, contigo. ¿Triste por qué? Pues bien pudo. Bien pudo escoger otra época, no la del coronavirus. Híjole, sí está cerrado. Sí está cerrado. Yo estoy viendo las fotos de aquí ahora. Pues sí, o sea, debe de tener mínimo... O sea, va a ir a todos los lugares que debería de ir y no va a haber nada. No, bueno. No, no va a poder ni entrar. O sea, no va a haber nada, nada. O sea, toda la parafernalia que hay en Akihabara... ¿Y por qué no se esperó? Pues porque yo supongo que ya tenía todos los boletos comprados y... No, bueno, pero si algún momento puedes pedir que te esperen es en este, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Mira, hace 13 horas subió una foto en Shinjuku en donde está comiendo un ramen. El ramen se ve bastante bueno. Y digo, se ve que su esposa pidió una coca. Le debe de haber salido como el hombre. Y Shinjuku es desolado de por sí. Sí. En lunes. Saludos, Yeyo. Ay. Y ya no ha vuelto a subir fotos. No, bueno, ¿qué puedes subir? Por lugares vacíos. Como dice Nadeko Des, podrá presumir que vio a Japón sin ninguna persona. Pues saque fotos para su película de 18 monos en Japón. Sí, mira, aquí aparece Vocaloid Warrior. ¡Saludos, Vocaloid Warrior! Espero que te encuentres protegido con una barrera de papel higiénico, toallitas sanitizantes. ¿Y ya se pusieron tapabocas en México o no? ¿Ya entraron de moda? No. No, fíjate que hoy mientras daba una vuelta por el parque y me comía una paleta helada, vi que pasó una camioneta y los dos sujetos que, bueno, era un hombre, eran dos personas. El que manejaba era hombre y la otra persona no sé qué. Pero las dos traían máscara dentro de la camioneta. Y dije, ¿ah? ¡Órale! Dije, ¡wow! Y después me encontré a un par de viejitos que estaban caminando. Y el hombre llevaba su máscara en la mano. Y la señora sí la llevaba puesta. Entonces, pues ahí va. Pero bueno, Don Bócalo Eduardo dice, yo no hubiera viajado si fuera él. Yo creo que sí hubiera sido... Nadie, Vocaloid Warrior, nadie hubiera viajado. Pero necesitas conocer a Yeyo. Exacto, tienes que saber por qué Yeyo sí hizo eso. Y Nadeko Des defiende el hecho de que fue el viaje de su vida. Ella sí se lanzaría. Pero lo pudo haber retrasado. Boletos de avión, boletos de avión, hotel, estancia, todo lo... Mira, a donde vayas. Estudios Ghibli, Akihabara. De hecho, medio me comentó porque estoy en un chat con él para el juego de los Caballeros del Zodíaco de teléfonos. Si alguien lo tiene, Knights of the Zodiac. Ahí estamos en la... Ay, ¿cómo se llama? En la Legión, el guión bajo santuario, el buen Yeyo, Ezra y yo. Así es que si quieren estar buscándonos, ahí yo estoy como Skull Prime todo junto. Y justo ahí... me dijo que le habían cancelado los boletos del Team Borderless, de la experiencia digital inmersiva que está ahí en Odaiba. Se lo cancelaron. Y le dije, Yeyo, dijo, bueno, pero cuando voy llegando el 17 ya vuelven a vender boletos. Y, ay, yo ya no te digo nada, Yeyo. Lo raro... No hagas esas caras, lo raro es que él te hubiera dicho, no, sí, voy a sentar cabeza y voy a pensarlo un mes. Eso hubiera sido lo extraño. Ay. Pues espero que al menos... Se divierta, sí. Se sacaron unas fotos en el Goldam ese que camina, ¿no? Pero no, de seguro ni siquiera el Goldam, pero de seguro el Goldam ni siquiera va a tener actuación. Bueno, se sacará fotos. Digo que cuando nosotros hemos ido, nunca he tenido la oportunidad de ver lo que se mueva la marinola, siempre ya lo agarro. Yo sí lo vi moverse una vez. No las piernas, pero creo que prendió los ojos y y los panes le cambiaron, los paneles del pecho le cambiaron, algo así. Sí. Y ya. Y ya. Me compré mi waffle de Gundam y vi todos los Gundams que vendían. Ahí aprendí lo que era un Gundam y unicornio y ya. Pues ya estaba al lado de ti en ese momento, ¿no? Sacando fotos, sí. Exacto, ¿no? Ya estaba al lado de ti en ese momento. ¿Cuánto costaba el Gundam unicornio? Ya ni me acuerdo. No, había el Master Raid andaba que como en unos... No sé. Sí, ¿qué? ¿30 dólares? Sí, como entre 30 y 50 dólares. No me acuerdo. Pero... Ay, dale chance. No, pues sí, sí. ¿Dónde dejó sus perros? Ah, pues yo supongo que alguna, Espero los haya dejado. Mira, la venía preparando desde 2011. Sí, digo, seguro. Desde 2011. Seguro. Digo, desde noviembre del 19, que me mandó uno, como su itinerario. Supuestamente iba a estar en Tokio el 15 de marzo, porque además tomó quién sabe qué línea. Y compró un Japan Rail Pass de 21 días. Estás pero como en drogas. Estaba. Ah, no, es que se va a quedar del 15 de marzo. Al 2 de abril. Dos semanitas. ¿Pero por qué compró un Japan Rail Pass de 21 días? Bueno, de seguro esto lo ajustó rápido. Pero mira, él iba a estar en Tokio. ¿Está el tren funcionando? Sí, debe estar funcionando, pero de seguro también tiene medidas de no saturación. ¿Estás de acuerdo? Ya te platicará Gillo. Si lo dejan regresar. Ahí le puedes preguntar con lujo de detalle. Mira, supuestamente iba a estar domingo 15 en Tokio, lunes 16 en Tokio, y el martes 17 se mueve de Tokio a Kioto. Luego, se echó muchos días en Kioto. En Kioto se va a echar el martes, bueno, el que llega en la tarde, miércoles, jueves, y después se va hasta Hiroshima. Me suena conocido ese itinerario de ello. Sí. Luego de Hiroshima se va hasta la isla de Miyajima. Esa puede ser que la encuentre cerrada, porque va a necesitar ferries para cruzar. Y pensaba quedarse en la isla de Miyajima. Y después moverse a Fukuoka. ¿Y para qué va a Fukuoka? Total, llega a Osaka el 22. Ahí tiene como unos cruces raros. Puede haber sido por la conexión que le salió. Y en Osaka se echa lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27. ¿Qué hace tantos días en Osaka? Comer. Por lo menos comer. Ah, ya, es que de ahí se mueve a Nara, se mueve a Himeji, se mueve a Kobe. Va a estar templeando. Y después se mueve a Kusatsu, se queda en Kusatsu una noche, regresa a Tokio, se echa otros tres días, 29, 30 y 31. Ah, pero no se queda solamente, o sea, se basa en Tokio, pero se mueve hasta Kamakura, a Hakone, y se va a perder todo el día en trenes. Está bien, dale chance. Siempre y cuando el tren le dé chance de subirse. Exacto. Quiere ir a Fuji Yoshida y se regresa el 2 de abril. Ahora, ¿de cuál trompo? Sí, pues te digo que era el viaje de la vida, o sea, iba a rastrear todo lo que pudiera, iba a abrir el mapa como pudiera. No necesariamente a tener la mayor percepción de alguna zona, pero de que iba a tocar todos los lugares que podría haber tocado, lo tocaría. Que después de que vaya él, yo diría que los hoteles y los aviones van a estar súper baratos. Yo creo que para invierno va a ser una chulada. ¿Invierno? No, desde las Olimpiadas, yo creo que las Olimpiadas van a estar vacías. Si es que hay Olimpiadas. Si es que no las cancelan. Si las cancelan, ese es el momento para lanzarse a Japón. Porque todos van a tener espacios disponibles no van a estar buqueados, van a tener miles de cancelaciones y van a tener que llenar el espacio con algo o alguien. Y eso va a requerir que entonces les bajes el costo así de aguacate para todos. Híjole, pues si quieren hacerla al buitre, pueden estar cazando las... la venganza. Las ofertas. No, no tienes papel higiénico, te vas a Japón. Exacto. Yo me iría a traer un Doraemon. Un Doraemon más. Pero por supuesto. Pero ahora, bueno, no sé cuál será la opinión del auditorio, pero ahora puedes traerte cualquier cosa de Japón, no necesitas ir, diría yo. Sí, la ventaja es que tiendas como a Miami y Hobby Link Japan ya llegan a cualquier lugar. Llegan a México. Cualquiera que sea tu hobby. Sí. Sí, sí, sí. Eso está bastante padre y hasta podrías registrarte en una de estas cajas sorpresas en donde regularmente te van mandando chácharas. Nunca sabes qué te va a tocar. Supuestamente se basa en es un gacha, es un plush, que, es un collectible de bla bla bla. Y... supongo que una ventaja de ir a Japón es, por ejemplo, cuando tienes las ventas de las bolsas sorpresa, que puedes ir a cualquier tienda y a ver qué te llevas. Incluida Apple. Sí. Puedes ir a Apple y dices, dame mi bolsa sorpresa y está una MacBook que te puedes llevar ahí. Aquí Nadeco Des nos pregunta cuánto se necesita para ir a Japón. Yo digo que entre unos 40 y 50 mil pesos mexicas te sale. Ahorita, después de la desolación y devastación, yo diría que van a estar a mitad de precio. Exacto. Y dice que si se puede traer una japonesa. Sí, claro que sí. Si la conquistas, te la traes. Por supuesto. Ha habido más de un mexicano que se ha matrimoniado con una japonesita, ¿no? ¿No tienes tu amigo este? Tengo un amigo de... bueno, un amigo por amigo de mi hermana. Akira. No, hombre, Akira. Esa vive ahí. Era una japonesa de Guadalajara. Me lo estás haciendo menos. No, yo solamente estoy clarificando que era una japonesa de Guadalajara. No era una japonesa de Odaiba. No, ella era de Guadalajara. Es mexica. Pasaporte mexica. Con ascendencia nipona. Sí, ciertamente. Y creo que la Akira vive más allá. Y creo que Akira vive más allá que su esposa. Su esposa está en Guadalajara. ¿Perdón? Exacto. Él vive allá y su esposa vive acá. Bueno, en fin. ¿Qué te digo? Desde que hablamos de Pisces y Andrómeda, dijimos que era época de no tener prejuicios, no hacer aseveraciones no al lugar y demás. Bueno, si ellos se entienden, si quieren, ¿quién soy yo para juzgarlos? No, pues no, nadie, yo no los estoy jugando, solamente estoy explicando algunos temas. Entonces, pensamos que va a costar 20 pesos mexicanos subirse un avión, ir a Asia. Sí, van a estar super... y con tapabox incluido. Te vas a tu onsen. ¿Cómo serán las medidas contra el coronavirus de los onsen? ¿Solo los son 11 reservados? Yo no creo que estén abiertos, la verdad. Ahorita no. Y aquí Astrid me está diciendo que la ronda que decías de Fast es en Fast and the Furious 7, que es Ronda Rousey contra Michelle Rodríguez. Saludos. La novia del buen Vin Diesel. Saludos a Astrid, a sus retoños y al buen Kishi. Justo le estamos mandando sus saludos con el buen Toretto, dice Astrid. Pero así es Nadecodes. Como dice el buen Master, que habló con infinita verdad, el agosto, justo los tiempos de las julio y agosto, va a estar bien bonito, porque va a ser el verano, vas a tener las flores. Va a estar flores, muy cálido, de hecho. Va a estar cálido, puedes llevarte ropita ligera, nada más prepárate de que te caigan unas lluviecillas ahí por la tarde, pero pues es normal. Y si estás acostumbrada al calor de Acapulco, estás del otro lado. La ventaja es que no vas a tener que llevar ropa de Salarimán o de Godín, entonces puedes ir ligera. ¿Salarimán? Sí. Que es, supongo que es una camisa blanca. Y si estás en Japón es entallada con tu corbata delgada, negra, oscura. Exacto, claro. Y traje oscuro. Sí, sure. Y tus lentes con armazón cuadrado negro. Si eres hombre. Exacto. Si eres mujer. Es igual negro. Tienes... Y con una falda recta a las rodillas. Bueno, no. Sí, supongo. Y ya si te ves muy loca, un vestido floreado. Así como que el escándalo. Exacto. Con uno o dos colores. Así digas, ay, es que hoy sí vino con todo. Este Hatsune Sain siempre llega súper gris y hoy sí se vino con flores. Me caen bien, son un poco... racistas y un poco azotados, pero... Ay, dime a alguien que no sea racista y azotado, empecemos a contar. Está... la civilización de Conan el Bárbaro. Está los cimmerianos. Starfleet de Star Trek. Está... ¿o tú dices de este mundo? Exacto. Oh, bueno. ¿Sabes dónde no hay racismo? ¿En dónde? En el Polo Norte. Porque no hay humanos. Bueno, tú me dijiste un lugar, ¿no? No, yo te dije no, que dame... ¿Un grupo de personas? Sí, sí, un grupo de personas, una población en la cual no caiga en esos puntos. Pues están todos los cementerios. Y ahí no, ahí no hay población. ¿Qué son entonces? Son cadáveres. Están las catacumbas romanas. Me acaban de mandar un meme de tanta bronca por que se está haciendo por el coronavirus para que cuando salga la vacuna no se la pongan porque les va a dar un gripón. Mandaron un meme también diciendo que cuando la enfermedad es real, no te pongas la vacuna porque... ¿cómo es el meme? Ya lo dije mal. Cuando la enfermedad es real... es que el gobierno está tratando de enfermarte y es todo un... Es todo es un plan maquiavélico para hacer alguna especie de... Sí, es un plan de... maquiavélico del Área 51 con los Ronald Reagan. Los reptilianos. Los soviéticos. Sí, sí. La reestructuración del genoma humano para que estemos amarrados a esta... este nivel de vibración bajo y entonces el mundo sea ordeñado cuando, por todos. Cuando no es real, cuando no hay enfermedad, dicen, no, es que es porque el gobierno nos está ocultando algo, no nos dicen la verdad, no hay acceso. Y... exacto. Eso. Pues ahí está, Nadecodes. Ahórrate los 40, te vas en agosto y te la vas a pasar bomba porque todos te van a dar cosas en oferta. Vas a poder estar en la mejor habitación de hotel con un costo reducido entre un 50 y un 70%. Y te llevas tus peluches de Tokio 2020. Exacto, y te vas a llenar de toda la memorabilia de Tokio 2020. Deme todos los contenedores y deme todas las tazas. Ah, creo que ya nos cortaron. Ni modo. Por final desconocido. A ver, espera, deja ver. No sé si alguien entró. ¿Seguimos al aire? Es que como ya nos cruzamos de la... Pues pregunta. Ah, no, que ya volvimos. Ya, Nadecodes dice que ya volvimos. Saludos. Saludos a Tokio. Ya regresamos al control, sí. A Tokio 3. Ya suman 53 contagios en México. Ya subimos a 53. Justo decían que estadísticamente la siguiente semana y la otra es donde vamos a reventar con contagios. ¿Ya sabes cómo estornudar? Como Batman. ¿Ya sabes cuál es el protocolo para estornudar? Y ¿sabes cómo lavarte las manos? ¿Con agua y con jabón? El procedimiento ISO 9000 de duración y de movimiento de las manos. Y el contenido de jabón exacto. ¿Sabes? No. Exacto. Y luego tienes que lavarte entre los dedos también. Sí. Y en las yemas, porque también se guarda ahí la mugre. Sí, después tienes que agarrar una toallita desechable con la llave abierta y después con la toallita desechable cerrar la llave y luego abrir la puerta del baño, exacto. Ajá. Así es que ya saben cómo hacerle, ¿no? Como siempre tips, que agarran así nada más agua y salpican. Y la segunda nota del día es baja asistencia en segundo día del Vive Latino. ¿Quién sabe por qué? Ah, mi México lindo y querido. Esperen. Y ya van a suspender las clases. Ya se va a poner bueno. A partir del 23. Ya cerró Argentina sus fronteras. El líder del mundo libre insta a frenar compras de pánico. Muy buena suerte con aquello. Pues es que imagínate, el líder del mundo libre apelando a la razón. ¿Sabes cuándo? Nunca. Nunca, exacto. O tal vez más tiempo. Nunca, jamás. ¿Ya te pusiste todas tus vacunas? Las del sarampión. Mal hecho. ¿Cuáles vacunas? Mal hecho. Pues la de la influenza, por lo menos. Ah, sí, la del flu. No, de la influenza ya. Esa es temporada, por temporada, ¿no? Esa es cada año. Estacional. Sí, porque como la cepa, como es toda una colección de bichos, entonces la van ajustando como para la mezcla del año. No. Este programa se caracteriza por su precisión científica. Bueno. Y una de las razones es que no es el virus del catarro está basado en ARN y no ADN. Lo cual hace que sus posibilidades de mutación sean más altas más que elevadas. Lo normal, que de un ADN normal. Si no, el catarro ya se hubiera curado desde tiempos inmemoriales. Que también creo que es un problema del coronavirus. No sé, creo que está basado en el ARN también. Y no es una doble hélice como todos la conocemos. Solamente sino el código que se transporta entre células, exacto. Y luego entonces, por eso muta. Porque es más fácil que se le vayan pegando nuevos componentes de nucleótidos libres, de ácidos. Exacto. Y entonces eso hace que se mueva de un lado a otro. Hasta que no digan nunca que en Mecha Garrison no atendemos sus necesidades científicas. Porque si hay una forma fácil o difícil de explicar, nosotros lo vamos a hacer mejor. Exacto. Entonces pónganse la vacuna de la influenza, que les va a servir por lo menos para distraerse y tener un moretón en el brazo. Y pensar que van a ser inmunes al coronavirus. Pues la ignorancia, como bien decían en la matriz, la ignorancia. Ignorancia. La madre de Isa Bliss. Sí, estás en plenitud, en el plenitud del ser. Ah, santo señor de las guayabas, ¿qué vamos a hacer? Pues probablemente terminar el programa porque ya nos estamos... Y la otra vez que nos extendimos me regañó Machán de que yo por qué me estaba comiendo los horarios de otros. Sí, ¿qué te pasa? Ah, es que no tengo... Quiero emparejar esos otros dos semanas de programa que no tuvimos, entonces estoy dándoles un poco más de hora. Bueno, ¿tienes algún consejo para la próxima semana? Sí, para la próxima semana es no entren en pánico. Si toman transporte colectivo, no tomen, no se cuelguen de los tubos de metal. Si lo hacen, pónganse guantes. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted el día de mañana? Salga con cubrebocas, con guantes, cubierto de pies a cabeza, y con eso podrá llegar a su destino sano y salvo. ¿Qué, sabes qué es un filtro N95? Sí, es por el diámetro de las partículas para que los vapores orgánicos no crucen y entonces puedas tener un grado de salubridad necesario. Que no se diga que no los preparamos mentalmente para lo que viene. Tienen ya su traje hazmat, espero que lo hayan pedido, de China. De Wuhan. Exactamente. Que hazmat viene de material peligroso, ¿no? Hazardous material. Sí. Que... Lo que pasa es que es un traje para manejar supuestamente residuos peligrosos y que si se te cae el contenedor de baba de no sé qué, pues no te muevas. Pero si tienes que andar en transporte colectivo, creo que lo único que puedes hacer es ponerte tu mascarilla y tus guantecitos, ¿no? Sí. Solo para lavarse las manos, 2 minutos, lavarse entre los dedos, las palmas... Las extensiones de los dos. No olviden lavarse por encima de la mano porque y hasta la muñeca. También eso se mancha. Y recuerden, estornuden como Batman. ¿Cómo estornuda Batman? Se pone la capa. Es como si trajeras capa y te cubres como Batman. Entonces estornudas. Ya. Entonces, con esa puede ser. Nadeko quiere estar más a la moda y dice que ella ya pidió una máscara de la peste. Pues está bien. Hay que darle estilo. ¿No hay máscaras rosas? Sí, y de Hello Kitty también, de seguro. ¿Sí? ¿Cubrebocas? Por supuesto que debe de haber de Hello Kitty. No, a la venta. Bueno, y ahorita no. No en inventario. En este momento ya no hay nada en inventario. No hay ni papel higiénico en inventario. Entonces, agarre lo que tenga a la mano. No. Tápese la boca y ya. Ingesu. Justo tal. Va a seguir vivo. ¿Recomiendas algo para distraerse? Ah, sí, pues ya estuvimos diciendo. Échense Castlevania. No, échense... no recomendaste ningún juego. Ah, bueno, porque últimamente he estado un poco alejado de los juegos, pero siempre está el Final Fantasy XIV. Ah, bueno, sí. Que al tema, ¿no? Dicen que es muy bueno. Es muy bueno, yo lo tengo ahí, sí. No lo he jugado. The Last of Us es muy bueno. Y van a luchar contra zombies hechos de hongos. Encontrarán los clickers y tendrán que hacer cosas dramáticas, ya saben. Pero dijimos que además las recomendaciones iban a ser para que se pasaran un día feliz mientras estaban confinados. Y si se van a poner a jugar ese tipo de juegos, pues la bronca sí, es como ver a Aliens, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, bueno, vean Jumanji, pues. Jumanji, exacto, vean Jumanji está bien. Vean Castlevania. Vean lo que llevan de los Caballeros del Zodiaco, vean Klaus, véanse todas las de Fast and the Furious, ya luego nos platican si las vemos o no. Vean Reto Tokio para que conozcan a Tokio y no con gente, que y vean, no como el buen Yeyito sin gente. Que vean Sonic con el buen Jim Carrey. Si todavía les da tiempo de salir al cine, vean Sonic y vean My Hero Academia Heroes Rising. Y pues... Y pues ya, al menos con eso se entretiene para el siguiente domingo y ya vemos cómo va el mundo y ahí determinamos qué más podemos hacer. Nos salvamos de una tercera guerra mundial, nos salvamos de los incendios de Australia, pero veamos cómo vamos a salir del coronavirus. Recuerden, en abril lo que va a caer es una horda de robots asesinos T-800, así es que vaya preparándose. Espero que este silencio lo haya dejado pensativo. Pero mientras tanto, aquí el buen Master y yo nos vamos a despedir. Esperemos que disfruten su día feriado el día de mañana. Hagan todos sus preparativos. Lávense las manos bien. No le escupan sí, a la gente. Si llegan a estornudar o a toser en público, porque siempre pasa, ¿no? Que alguien se le reseca la garganta sí. en un lugar cerrado. Siempre, nunca falta. No vaya a hacerse el chistoso y decir, ¡ay! Hice viaje a aguja, lo estoy pagando con. Exacto, no haga eso porque lo pueden agarrar a balonazos, a sillazos o con lo que tenga la gente más cerca y va a estar medio violento. No es el momento de hacer payasadas en público, sí, no es el momento de hacer no cuenten esos chistes, no cuenten esos chistes, son malos, muy malos, muy malos. Ni de Europa Occidental. Sí, etc. Que digan es que mi ascendencia italiana, pues tuve que ir a ver a mis abuelos la semana pasada y ya regresé. No, es que fui a sacarlos del crucero Princess y es que fue todo pancho y luego les platico, estuvimos en una cola de 6 horas y todo el mundo tosiendo. No, todo un drama. Sí, ahórrense esos dramas. Porque si no, usted va a terminar siendo linchado públicamente en el lugar donde se encuentre. Y es que. Y a los de ascendencia mongoloide, asiática, no hablan en mandarín, no hablan en. Por favor. Sí, no vaya a ser. En cantonés. Si sí. tienen que hacerlo, traten de no hacerlo en público. Claro, para evitar cualquier malentendido y que la gente se empiece a alejar de usted. Más allá de eso, esperemos que estén seguros y la pasen muy bien. Recuerden sintonizarnos en la siguiente semana de 6 a 8, aquí en este su programa Meca Garrison. Muchas gracias, Master, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y soportarnos. Y pues disfruten de estos días lindos de guarda. De extra vacaciones. De extra vacación. Bueno, si no son vacaciones, por lo menos ya no tienen que subirse a transporte, ya sea público o privado. Exacto, exacto. Se ahorran esa parte de los viajes y podrán ganar muchos puntos. Luego les platico el precio de la gasolina. Ah, sí, ese va a ser el chiste después. No, si crees que México es un chiste, imagínate Venezuela, Rusia y Arabia Saudita. No. ¿Sabes qué se está vendiendo ahí? Medicina para la gastritis. Pepto. Bueno, pero bueno, felicidades para todos. Pásenla bien y nos estamos escuchando la siguiente semana. Saludos. Saludos. Saludos.